List 14. La habitación de mi hermana está allí. My sister's room is over there. Esta es la habitación de mis hermanos. This is my brother's room. El café y el té son bebidas calientes. Coffee and tea are hot drinks. El mío está aquí y el tuyo allí. Mine is here and yours is over there. Las páginas están rotas. The pages are torn. Su camisa de él está rota. His shirt is torn. La lavadora está rota. The washing machine is broken. El asa está rota. The handle is broken. Su ropa es bastante elegante, de ella. Her clothes are quite elegant. Este dolor de cabeza es terrible. This headache is terrible. La luz está apagada. The light's off. ¿Cuál es el siguiente? What's the next one? ¿Cuál es el mío? ¿Este o aquel? Which one's mine? This one or that one? ¿Cuáles son los de ella? Which ones are hers? Es un traje muy elegante, de hombre. It's a very elegant suit. El partido está en la tele ahora. The game's on TV now. La tierra es redonda como una naranja. The earth's round like an orange. El oro y la plata son metales. Gold and silver are metals. Los pupitres de los estudiantes son viejos. The students' desks are old. La gente joven está loca. Young people are crazy. Las olas son muy altas. The waves are very high. Es bastante fácil, ¿no? It's quite easy, isn't it? No es demasiado importante. It's not too important. ¿Qué tal? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Aquella gente es alemana. Those people are German. Es difícil la primera vez. It's difficult the first time. Los nombres no están en orden. The names aren't in order. Las madres de los niños están aquí. The children's mothers are here. ¿Por qué no es correcta esta cifra? Why isn't this figure correct? ¿Qué tiempo hace hoy? How is the weather today? La nieve es normal en Suecia. Snow's normal in Sweden. Están fuera, en la calle. They're outside. Mis hijos están en el colegio. My children are at school. Es un sitio maravilloso. It's a wonderful place. ¡Qué anillo más hermoso! What a beautiful ring. Al menos 7 personas están en la sala de espera. At least 7 people are in the waiting room. Mi opinión es importante también. My opinion's important too. ¿Es de ellos de verdad? Is it really theirs? No es demasiado pequeño, ¿verdad? It's not too small, is it? Son ellos los que están retrasados. They're the ones who are late. Somos nosotros. It's us. ¿Es para él o para ella? Is it for him or for her? Es para los dos. It's for both of them. Nos alegramos de que estéis aquí. We're glad you're here. ¿Te alegras de que estemos aquí? Are you glad we're here? ¿Quién se alegra de que yo esté aquí? Who's glad I'm here? El sonido está bien, pero no la imagen. The sound's okay, but not the picture. Sus vidas no son importantes. Their lives aren't important. Él está aquí por un motivo, ¿no? He's here for a reason, isn't he?